Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Ya estamos en. Ya hemos pagado el último peaje. Ya no hay peaje en Cádiz, ¿no? Ya lo han quitado. Iba a decir, hemos pasado el peaje y ya estamos terminando la autopista. Esta autopista maravillosa, que es el programa de cada sábado desde las 10 de la mañana a la 1. Y bueno, pues ya estamos acelerando para el final. Y queremos terminarlo hoy con algo a lo que nos comprometimos el sábado pasado, que tuvimos al teléfono a la presidenta del AMPA del Colegio Algafequi, a Erin McNulty, y nos comprometimos a que hoy vamos a dedicar más espacio, y creo que habrá que dedicarle incluso algo más en un programa, charlemos, que hagamos exclusivo de una horita en el que se hable sobre la temática, porque es muy importante, lo primero, y segundo, porque como hablábamos ahora antes de entrar en antena, está provocando una reacción muy importante por parte de madres y padres del alumnado afectado, ¿no? Y creo que va a ser algo que en los próximos días, las próximas semanas, va a tener mucha importancia traer a Paradigma Radio. Como nos comprometimos, pues estamos cumpliendo. Así que hoy tenemos aquí en nuestro estudio a Paco Mora, que es presidente de la AMPA Hernán Ruiz, ¿verdad? No, soy el presidente de la Federación de FAPA Ágora. ¡Ay, es verdad! Perdona. nada. Es Antonio el que nos va a atender al teléfono, el que es de Hernán Ruiz. Disculpan, sí, es verdad. Sí, Paco, el presidente de la FAPA Ágora. Y Antonio, ¿estás por ahí? Muy buenos días. Ah, no está. Tienen que llamarlo todavía aquí los compañeros de la técnica. Bueno, y como antes hemos comentado, pues le hemos pedido a nuestro compañero Jorge Alcázar que se quedara hoy aquí, porque él es docente y además, bueno, pues conoce de primera mano la problemática. Y le hemos pedido amablemente, pues bueno, pues se ha quedado y aquí está con nosotros. Gustosamente, Jorge, nuevo, gustosamente. Lo sé que es gustosamente y te lo agradecemos un montón. Así que nada, yo en esto casi prefiero que vosotros llevéis el tema, porque estáis más implicados y sabéis de qué va. Así que adelante, que todo vuestro. Bueno, pues las noticias últimas que hemos tenido, como siempre ocurre por parte de la administración, y más en estos tres meses que hemos vivido una locura en los centros educativos, en las familias, en la enseñanza, pues nos hemos enterado casi por sorpresa, con nocturnidad y premeditación y alevosía por parte de la administración, de que se están cerrando unidades en ciertos colegios públicos de Córdoba sin motivo justificado, en la medida en que no se cumplen los criterios por los cuales tendrían que desaparecer estas unidades. Yo tengo aquí que son los colegios Algafequi, Caballeros de Santiago, Hernán Ruiz, Joaquín Ten Artigas, Juan de Mena, Concepción Arenal, José de la Torre y El Cerro, los colegios en los que se han cerrado unidades, como digo, de manera totalmente injustificada. Sabemos el caso, yo sé el caso de primera mano del Concepción Arenal, en el cual tenían 26 alumnos ya en matrícula. La ratio es de 20 en infantil y han decidido de manera unilateral desde la Consejería de Educación suprimir una de estas unidades, con lo cual tienen que desplazar a seis alumnos y dejar solo una unidad, y eso, bueno, para los que sean un poco neófitos en la enseñanza y tal. Esto supone, ya que es una joroba, un valle que se va arrastrando durante todo el periplo hasta prácticamente ya que se termina la educación secundaria obligatoria. Y claro, por el contrario, nos encontramos que en otros colegios concertados hay un blindaje a través de los acuerdos que suscribe la administración con la concertada, por el cual no se puede suprimir ninguna de estas unidades, y se dan distorsiones como centros concertados que tienen 18 alumnos y lejos de suprimir una de las dos que tienen, pues mantienen las dos con 9 y 9. ¿No, Paco? Sí. Yo creo que lo ha dicho claro, es decir, que el tema es que la administración no hace jugar, digamos, con la misma baraja de cartas a la enseñanza pública y la enseñanza privada concertada. La enseñanza privada concertada puede y hace lo que la ley le permite hacer, y en la enseñanza pública pues nos cortan la entrada de alumnado por abajo, es decir, por los 3 años. De esa manera siempre nos vamos quedando atrás. Al final estamos cerrando centros educativos en beneficio de la enseñanza privada concertada. Esto es una cosa que no es nueva, es decir, que se ha venido produciendo durante muchísimo tiempo. A partir de la ley de educación, la que hizo nuestro ministro, el señor Wert, la que hizo, que fue una ley de educación nefasta, que iba en favor de la escuela privada concertada, en la que decía que la demanda, o sea, la escolarización se hacía a demanda de la social, o sea, a demanda de las familias. Ese puntito que metió ahí fue el inicio de ir poco a poco eliminando la unidad de la enseñanza pública. Y es muy fácil, es decir, que cuando tú demandas en la enseñanza pública y desde la administración, que es el que tiene el poder para poner las plazas que se ofertan en cada centro, te lo niegan, al final te están cerrando centros. Entonces, claro, y encima este año, con el mismo criterio, es decir, que los padres pueden elegir centro, con ese mismo criterio se amplían la zona, meten colegios privados concertados dentro de zonas que antes no habían, dentro de centros públicos. En esa zona cierran aulas y cierran líneas en los colegios públicos, y por tanto esos niños que han cerrado, esa aula que han cerrado, ¿a dónde van? A los centros privados concertados que en su momento metieron ahí. Es decir, que cuando lo hicieron ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo, ellos sabían la apuesta que estaban haciendo por los colegios privados concertados. Entonces, nos entendemos desde la federación que se emplea dinero público, en las empresas privadas. No olvidemos que estos son empresas privadas que se dedican a ganar dinero con la enseñanza, teniendo los recursos en la pública. Es decir, que es que nosotros no decimos, mire usted, si hay que cerrar centros educativos porque no hay niños, no hay niños. ¿Vale? Si es que no, es de sentido común. Sería tirar el dinero, tener un centro abierto si no hay niños. Eso es sentido común. Pero claro, yo no voy a cerrar un centro porque la administración quiera cerrar un centro y luego pagar a una empresa privada para tener a esos niños de esa zona. Y eso es lo que está haciendo la administración, no está haciendo otra cosa, ¿no? Tenemos al teléfono ya a Antonio. Antonio, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos. Gracias nada, ¿no? A vosotros por darnos voz. Sí, hombre. Nada, hemos empezado ahora mismito y hemos tardado un poquillo más en poder llamarte, pero bueno, creo que ha escuchado prácticamente a Jorge lo que ha comentado, ¿no? Y por supuesto también a Paco. Me pareció escucharlo por ahí, sí, sí. Solo he hablado con él por teléfono en alguna ocasión y en algún curso que ha dado la federación he estado yo aprendiendo, sí, sí. Bueno, no sé si quería apuntar algo al respecto o comentar algo de lo que pasa en el Hernán Ruiz. Sí, bueno, en realidad yo en esta semana que hemos tenido, estas dos últimas semanas que hemos tenido un poco más de oportunidad de hablar en sitios donde se nos ha ido preguntando. Bueno, pues al final planteo esto siempre como, digamos, como en tres estadios, ¿no? Como en tres líneas. Una línea general grande, que siguiendo estos símiles, que a mí no me gustan nada porque son símiles belicistas, pero que están muy de moda ahora con la COVID y demás, que sería pues el ataque general que hay hacia lo público. Y eso sería como esa guerra general a lo público. Luego, digamos, un segundo estadio sería esa batalla que hay contra la educación pública, ¿no? En favor de la privada, yo me niego a llamarla concertada, o en todo caso la llamaría privada concertada. Y luego está ese último estadio, que sería la lucha concreta, puntual, coyuntural, que hay ahora, pero que se ha dado otro año y que se seguirá dando, que es el cierre de líneas, pues en este caso concreto, en 7 colegios. Y bueno, pues muchas de las cosas que se han planteado yo las volvería a retomar, ¿no? Yo el otro día tuve la oportunidad de hablar 53 minutos con la delegada, y digo 53 minutos porque como parece que ellos son tan puntillosos con los datos, pues voy a hacerlo yo también, ¿no? Hablamos de 53 minutos. Y una de las cosas que ya me abanderaban era lo de la natalidad, que acaba de hablarlo Paco, ¿no? Si la bajada de la natalidad fuera la causa real de la bajada de línea o de la eliminación de línea, podríamos eliminar proporcionalmente en escuela pública y concertada, ¿no? Porque, pues, como bien ha dicho Paco, cuando se hacen los conciertos, se hacen no sé exactamente la palabra cuando la llaman, pero hace cada 6 años. En ese tiempo tú no puedes tocar las líneas de la concertada, sin embargo las de la pública se revisan anualmente, ¿no? Y si realmente eso fuera así, no existiría la demanda concreta que está existiendo en estos 6-7 centros de personas de sus barrios que están eligiendo la escuela pública y un colegio concreto, que además se le llenaba la boca en Broda en febrero con lo de la elección del colegio, ¿no? Con ese derecho a decidir y eso que hablaba, que también aparece verde, la demanda social. Y ya redundo, y te dejo que me preguntes, porque yo si no me lío a hablar y me lío a hablar, si de verdad creyeran en la escuela pública, sería un buenísimo momento, habiendo bajado la natalidad, y parece que es un hecho bastante claro, para bajar ratios, claro. Para bajar ratios. Y no para concentrar en la misma aula, sobre una ratio tope, pues a aulas mixtas, ¿no? Y mezclar a gente de primero, de segundo, de tercero, pues como una suerte de escuela rural, donde realmente allí pues igual no hay otras posibilidades, pero aquí sí las hay. Y que es lo que ha pasado en la GECI, por ejemplo. Paco, ¿tú querías apuntar algo sobre los datos que estaba comentando Antonio? Sí, sí, hombre, lo que sí es cierto es que en la enseñanza privada concertada, es decir, porque además esto no es una cosa que al señor Imbruda se le ilumina la luz y dice flash, ¿no? Y son datos reales, es decir, la enseñanza privada concertada durante estos últimos años ha tenido cada vez menos peticiones de alumnado, es decir, que eso es la realidad. Este año ha sido catastrófico en la privada concertada. Entonces, había que solucionarlo de alguna forma y la solución es esta, o sea que es que no hay otra, o sea, hay una apuesta brutal y radical por parte de la administración para privatizar la educación. Eso ya se hizo en Madrid hace unos años, uh-huh. Y se privatizó y se consiguió que en 4 años el 80-20 pública-privada que la había, la convirtieron prácticamente en un 40-60, es decir que, y eso es lo que se pretende hacer en Andalucía, es decir, tenemos una escuela pública que es de calidad, lo diga quien lo diga, es de calidad, es la realidad, con unas infraestructuras geniales, es verdad que hay que invertir en ella, hay que invertir, pero pues no podemos despilfarrar en otras escuelas, en otros sistemas educativos, paralelo a la escuela pública. Es decir, tenemos aulas matinales, tenemos comedores, tenemos actividades extraescolares, hay conciliación vida familiar con vida laboral. Es decir, que eso que se vende muchas veces y lo vemos en los telediarios y lo vemos que parece una cosa novedosa, llevamos muchísimos años haciéndolo en Andalucía. Nosotros tenemos una escuela de calidad. Y ha venido el señor Imbroda, ha venido, y lo digo como la realidad, ha venido a cargársela, ha venido a matar la escuela pública en Andalucía, que era un modelo de sistema educativo a nivel español. A lo mejor los informes PISA no estaba a nivel de otros sitios porque partíamos de un nivel bastante bajo, es decir, porque éramos lo que éramos hace 25 años en Andalucía, pero que es lo que la realidad es que Andalucía ha servido de copia a un sistema educativo en toda España, y eso ha venido Imbroda a cargárselo, y no hay otra. Apuntando un poco a lo que planteaba de su intencionalidad, esa intencionalidad claramente es política e ideológica. Correcto. O sea que ellos en muchas ocasiones también, que como decía Antonio, son muy puntillosos con los datos, ¿no? Y quieren hacer una especie de tecnocracia sobre todas las políticas que aplican, conviene señalar dos cosas fundamentales. Una, hay una profunda carga ideológica que apoya que haya un mayor concierto. ¿Por qué? Porque en España el 70% de la escuela concertada, privada concertada, establece conciertos con la Iglesia Católica. Es decir, son centros directamente dependientes de la Iglesia Católica. Y luego hay otra cuestión que es la cuestión económica, como tú bien indicabas. Cada vez la educación en primaria, en infantil y en secundaria se está convirtiendo en un modelo de negocio más acuciado. Yo creo que tú has puesto un ejemplo claro que es el paradigma de todo esto, que es Madrid, en donde los servicios públicos, tanto en sanidad como en educación, pues en las últimas décadas se han deteriorado muchísimo y como contrapartida hemos tenido un florecimiento de la sanidad y de la educación privada como de educación, como empresa, perdón, una mercantilización tremenda. Entonces, esa es otra de las cosas que yo creo que debemos de reivindicar, que son la educación es un derecho básico, universal, la escuela pública es la única garante de igualdades y de oportunidades, porque esto hay que dejarlo también bien claro. Tenemos datos que nos dicen que la atención a la diversidad fundamentalmente se hace a través de la pública, que la recepción del alumnado migrante se hace a través de la pública, y por el contrario, la concertada elitiza, y segrega a sus alumnos. Ya tenemos en Andalucía, bueno, desgraciadamente durante muchos años, tenemos centros concertados financiados con dinero público que todavía segregan a niños de niñas, lo cual es una aberración tremenda. Entonces aquí hay dos componentes, la ideológica y la económica, que están sobre el tapete y que son las que están promoviendo todo este esta revolución, o mejor dicho, contrarrevolución, que estamos a la que estamos asistiendo en las últimas décadas. Así es. Antonio, a mí me ha llamado mucho la atención también una cosilla que he leído últimamente, y es que el consejero Javier Imbroda, hasta un par de meses antes de entrar en como consejero de Educación de la Junta, era el máximo accionista de una empresa que se llama MEDAC, y que casualmente en el poco tiempo que lleva él de consejero ha tenido dos conciertos en centro educativo de esa empresa, dos en Málaga y uno en Sevilla, si no recuerdo mal, o al revés. Evidentemente él se había quitado de medio dos meses antes, pero es muy llamativo que esa empresa, que era suya y que no sabemos ahora en propiedad de quién ha quedado claramente, sea una de las beneficiarias, con lo cual todavía cuadra más el círculo este en el que nos meten, ¿no? Antonio. ¿Hemos perdido Antonio? Todo parte además ahora. De una, en ese primer estadio en el que yo realmente me ha tocado centrarme ahora en esto concreto del cierre de líneas, porque además se está intentando hacer un juego que es que evidentemente la transversalidad que hay aquí es que ellos mismos, sin querer decir eso, lo han dicho que no se cierran líneas, sino que se mueven donde se necesitan. Yo quito el verbo necesitar y me quedo con el verbo mover, y efectivamente es así. Ellos las mueven de la pública a la concertada. No porque se necesiten, sino porque las quieren mover. Uh-huh. Pero todo parte de una gran falacia, ¿no? Cuando ellos hablan del derecho a decidir, de la elección, uh-huh, y del derecho constitucional a elegir la educación, realmente es una gran falacia, porque la Constitución es una cuestión simplemente de línea temporal. La Constitución es del año 78 y la educación concertada, privada concertada, es a raíz de la LOS en el año 85. Uh-huh. O sea que, a no ser que sea Michael J. Fox, con bastante dificultad para viajar en el tiempo y elegir en el 78 una concertada que ni como concepto existe, ¿no? La Constitución habla de la libertad de educación y se circunscribe a privada y pública. A partir de ahí se hace luego el juego malabar este de una educación que nace como subsidiaria en el año 85 y que ya hay una doctrina de 2016 del Tribunal Supremo que la iguala a la pública y que imposibilita el hecho de que tú dejes de abrir líneas en la concertada cuando todavía hay sitio en la pública, a raíz, ya digo, de una doctrina, de una queja de un colegio privado, por cierto, católico, de 2013, y que en 2016 hace esta doctrina en Supremo. Entonces, al final, el problema concreto real de ahora que estamos hablando es fácil de solventar. Yo se lo decía a la delegada el otro día, digo, existe demanda concreta en colegios concretos, de líneas concretas, y además, ojo, ellos me decían, no podemos abrir líneas nuevas. Digo, no, basta con que no suprimáis las existentes. Claro. Porque hay una frase de una película de Frank Capra, supongo que recordaréis, la película, al menos a Frank Capra, y él le preguntaba a uno de sus protagonistas, decía, es mejor no haber tenido y haber perdido que nunca haber tenido. Yo le decía a la delegada otro día esta frase respecto a, porque ella me decía, bueno, si ahora quitamos la línea y el año que viene la necesitáis, pues la volvemos a dar. Y digo, díselo al café. Entonces, mejor tener y no perder, que, bueno, pues eso, jugaba un poco con la frase de Capra, creo que todos nos entendemos, ¿no? Sí. Porque además yo no sé el año que viene dónde va a estar esta delegada y no sé quién va a venir, ¿no? Y lo de Imbroda, lo que ha dicho Paco, creo que era Paco el que lo decía, de MEDAC, esto es súper sangrante. Además tiene 14 centros, creo recordar de memoria, sí, y 3 están en Andalucía, el otro en Madrid. Madrid ha sido un banco de pruebas de las políticas neoliberales, y en educación lo estamos viendo, tan es así que han conseguido sustraer del debate de pública, de la escolarización, la pública y la concertada, y directamente el debate es concertado o privada. Sí, claro. Bueno, con respecto a MEDAC, tengo aquí información que daba Cordópoli este mismo año, la que habla de que ya ha abierto centros en Valencia, Alicante, Murcia, Albacete, Fuenlabrada y Gijón, y amplía el número de titulaciones en Andalucía, en concreto en Málaga, Granada, Sevilla, Córdoba, Almería y Jerez. Un negocio en toda regla. Claro. O sea, que es que en ese sentido hay datos incluso que indican que de media un centro educativo produce unos beneficios anuales de en torno a 80 o 90 mil euros al año. Beneficios solamente, después de haber limpiado el polvo de la paja. Claro, y además muchas veces cuando hablamos, ya están hablando del tema de beneficios, muchas veces cuando hablamos con la privada concertada dicen, no, si nosotros no le ganamos a esto un dinero, bueno, bueno, si no le ganas dinero, una empresa no funciona. Y esto es una empresa, así no hay más. Claro. Y a mí me gustaría hacer un detalle. Es decir, cuando nos miramos en la educación y miramos la educación de calidad o la señalamos de calidad y nos miramos en el espejo de otros, estamos mirando en otros países, pues en Francia o Finlandia, y no se nos olvida que el 100% de la escuela que hay allí es pública. Es que si queremos, nos queremos copiar de las cosas menos importantes o menos importantes, y de las cosas importantes, porque apuesta por una escuela pública, de eso no nos acordamos o no lo miramos, ¿no? Si es que la escuela pública es la garante de la calidad y de la igualdad, no hay más. Claro. Y yo, pasa que no voy a poner aquí ejemplos, pero hay montones de ejemplos de centros privados concertados donde han entrado niños con necesidades educativas especiales y específicas, y a esos niños de alguna forma han entrado, y cuando le he hecho el seguimiento, a los dos años han salido y han ido a la pública. O niños que han tenido una discapacidad, que yo no estoy hablando de ninguna capacidad visible, sino simplemente que tienen un rendimiento porque su capacidad es distinta a otro alumno, lo han sacado de ahí y se han ido a otra. En fin, esto es lo que está ocurriendo en la privada concertada. Eso, Paco, yo soy docente, llevo ya unos cuantos años en esto, y antiguamente la administración pública hacía públicos los resultados por centro en la selectividad, en la que hoy se llama PEBAU. Desde hace ya 3, 4, 5 años no se hacen públicos porque, y esto son palabras textuales de un antiguo delegado, promueve la competencia negativa entre centros. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre aquí es que cuando uno recibe los resultados de su alumno de selectividad, ve que en la pública los resultados son mejores que los que obtienen incluso en la titulación de bachillerato, mientras que ocurre todo lo contrario en la concertada. Las notas están infladas y los resultados en la... Un detalle. Es decir, y si os fijáis en la LAISBER, cambia también el tanto por ciento a la hora de elegir una universidad. 70, era antes un 60-40, importancia de la nota era un 60 y un 40 era lo otro. Ahora cambia, ¿por qué? Pues porque había, digamos, más posibilidades de la pública de avanzar hacia la universidad y se quedaban atrás los centros privados concertados. Entonces, si le doy más nota al bachillerato, entonces se igualaba la cosa. O sea que esto no es una cosa nueva, es decir, que esto acaba ya de... No, claro, y además... Es decir, que pasa además que esto ya es lo que revienta. Antonio, que está ahí el teléfono y estás marginado. Oye, yo quisiera... Yo me gustaría... Es que tenemos, además, que tenemos que acabar ya, por desgracia, porque es que acabamos a la una y es que no... Pero de verdad que... Y os agradezco, me hubiera gustado estar ahí, pero tenía un compromiso ineludible sí, de los muchos que sufren. Sí, pero... Mira, hay una frase que yo hablaba el otro día con un amigo respecto a esto que estáis hablando, de las notas y la privada y demás, la competencia y publicar los resultados de la diversidad y demás. Yo le decía, ¿cuántas veces has escuchado tú a un padre de la pública decir con lo que estoy pagando yo y estas notas me traes? Nunca, claro, nunca he oído eso. Sin embargo, en otro tipo de escuelas lo hemos oído muy a menudo. Claro. Yo lo que sí quiero es que me gustaría que antes de dejarlo hoy, aunque hagamos un programa exclusivo sobre el tema, sí que me gustaría que alguno de los dos o los dos dierais un medio minutito. ¿Qué tenéis pensado a partir de mañana seguir haciendo? Porque es muy importante. Porque hablábamos al principio que la revolución, vamos a llamarla así, que se ha formado. La gente está muy quemada, está muy cabreada. ¿Qué es lo que tenéis pensado de aquí en adelante para seguir con este movimiento y exigir que se paralicen estas medidas de la Consejería? De las cosas que se pueden contar o de las que no. Hombre. De las que se pueden contar, el viernes va a haber una reunión con miembros del grupo parlamentario socialista y de Adelante Andalucía en el partido en el Parlamento Andaluz con ellos y con ellas y bueno también estamos muy atentos ahora cuando termine el día 30 el viernes hubo una reunión de los jefes de servicio, no nos quedó nada claro entre ellos, no hubo noticias en la línea que esperábamos y bueno, pues el día 30 termina ya definitivamente el tema del cierre de matrícula. Vamos a ver qué es lo que del 3 al 7 creemos que debe haber noticias, pero en cualquier caso, más allá de lo que se elabore, que se están elaborando cositas, bueno, pues ahí hacemos lo otro, esto que te digo del viernes, y luego yo sí tengo claro a nivel en Anruí, así se lo comunico a mis compañeras y así se lo comunico a la delegada, es si esto no va para adelante como esperamos que deba ir, todos los días o todas las semanas del inicio del curso, desde el inicio del curso, si es que lo iniciamos, ¿vale? Vamos a seguir peleando por un desdoble, por otra línea, por lo que legalmente nos pertenezca y creemos que nos pertenece. Y luego, no he escuchado antes, pero no sé si hemos metido en este debate la COVID, a niveles de ratio, a niveles de... Bueno, pues no ha dado tiempo, no ha dado tiempo a meterla. Pues imagínate sí. Tú, ahora clases con 27, 28 o 29 claro, que pueden llegar a... Claro. Jorge, quería puntualizar una cosita. Muy rápido, sé que nos tenemos que ir, pero creo que es necesario. Al hilo de lo que comentaba Antonio, nosotros también, como nos estamos intentando organizar a través de la Marea Verde de Córdoba, y desde aquí hacemos un llamamiento. Antonio, nos pondremos en contacto, ya sabes que el otro día estuvimos hablando con todas las asociaciones de padres y madres, con FAPA, Agora, sí, etcétera, para que participemos de un movimiento organizado que pueda hacer frente a estas políticas que se estaban produciendo, que se están produciendo y que desgraciadamente se van a estar produciendo, y que cuando estemos todos a una. Muy bien. Paco, lo dejamos de momento aquí, sí, y si de verdad, si queréis, esta misma semana buscamos un día y echamos una horita hablando del tema sin prisa ninguna, bien, ¿vale? Yo creo que es pertinente. Muy bien, pues os agradezco muchas muchísimo gracias a los tres que habéis estado. Antonio, que tengas un buen sábado y muchas gracias por habernos atendido el teléfono. A vosotros. Un saludo, Antonio, un abrazo. Paco, un saludo. Se echó al monte la utopía. En principio se hace dura, sobre todo la soleá. Esa gente chamullando no se le entiende nada. Menos mal que en ¿Qué tal, cómo estamos? Tenemos canciones para la utopía. Cada uno da lo que recibe. Nos gusta acabar con música. La semana pasada no pudimos hacerlo. Traemos una canción de Reincidentes que se llama Nazi Nunca Más, y que creemos que es muy pertinente también para la fecha en que vivimos. Recordemos que no hay neutralidad. No son igual de malos los nazis que los antinazis, los fascistas que los antifascistas. Precisamente la razón de ser del antifascismo es el fascismo. Y aquí los amigos de Residentes en el año 81 ya no lo recordaban. Adelante. Bueno, pues os vamos a dejar hoy ya con la música de fondo, ¿verdad, Inés? Con un pedazo de canción que has traído, Rafa. Bueno, magnífica, han traído Reincidente. Reincidente, bueno, pero Canciones para la Utopía con Rafa. Bueno. Que ha sido genial para terminar este programa de sábado, ¿qué tal? Otro intenso sábado. Otro intenso sábado con muchos temas que nos preocupan, sí, a esta sociedad, y esperemos que... Qué bueno que se transforme poquito a poco y entre toda esta gente que lucha, ¿no?, por cambiar. Oye, y una cosa que se nos olvida, sí, siempre, porque como no vamos con esa mentalidad, que muchas gracias a todas aquellas personas que están conectadas ahora mismo a través del speaker, también a través del Facebook, porque nos ve mucha gente, y que además sábado a sábado cada vez son más, y hay que decirlo, con lo cual estamos muy agradecidos. Cada día más audiencia. Y esperemos que cada vez la gente entienda que tiene aquí un medio de comunicación para comunicar a ellos también. Eso es. Y otra cosita, que hemos estado todo este sábado con este ¿Qué tal?, con dos monstruos en la producción, con JJ y Adri. Muchísimas gracias, que ha estado genial. Bueno,